la idea es poder establecer un equipo que pueda ser competitivo, que si bien se sabe que quizás hay presupuestos mayores a lo que puede ser la Unión, un presupuesto que puede permitir desarrollar un equipo. El equipo ya tenía prácticamente cerrada la continuidad de Faca Piñero. Ellos quedaron conformes con el final o la última parte de Fraser. Me parece que hoy por hoy este formato exige que la pretemporada pasa a ser el armado del equipo, y la pretemporada son decisivos.